Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. El Pato Lucas en Bailando con el Demonio. Zoológico de la ciudad. Reservado para el demonio de Tasmania. Todo tuyo, amigo. Y buena suerte. Pato Lucas. Bienvenidos. Demonio de Tasmania escapa del zoológico. ¿Qué demonios es un demonio de Tasmania? El demonio de Tasmania es una bestia voraz y poderosa, muy feroz. Hambrienta todo el tiempo, come cualquier cosa, pero su plato favorito es el pato salvaje. ¡Y! Pues más le vale que no se meta conmigo en mi territorio. Porque este pato negro puede ser pequeño y apuesto, pero no es un cobarde. Comida. Estar ahí. Corrección, sí soy un cobarde. Pato seco comer, sí. ¡Cay! Soy un cobarde. Un cobarde que se está muriendo de susto. Centro de la ciudad a 10 millas. Hamburguesas aquí. Interrumpimos nuestra programación para darles un boletín informativo. El demonio de Tasmania sigue suelto. ¡Dímelo a mí! Es un animal extremadamente raro y valioso. Se ha ofrecido una recompensa de $5,000 por su captura. ¿$5,000? Así es, $5,000. Tal vez sea un sucio cobarde, pero soy un sucio cobarde ambicioso. Tengo que conseguir esos 5,000 grandes. ¡Extra, extra! De acuerdo con el veterinario Burton, este animal se vuelve dócil con la música. ¿Música? ¿Dónde voy a conseguir música? Y ahora continuamos con nuestra programación musical. ¡Demonio de Tasmania! ¡Ven, Tasi, ven! ¡Aquí está tu cena, pato a la naranja! ¡Ven, amigo! ¡Mi pie está en precipicio! ¡Eso es, buen Taz! ¡Ven a escuchar bella música! ¡Sigue a papá, bellísimo bobalicón ojón de $5,000! ¡Ja! ¡Qué robo! ¡Es solo una caminata de 10 millas al zoológico! ¡La música! ¡Ay! ¡Cielos! ¿Por qué la tardanza? Paquete para el pato Lucas. Gracias, buen hombre. ¡Oye, tú, feo Hans! ¡Arrancan! L'amour, toujours l'amour. Ando buscando mi buena suerte, no sé si la encontraré. Vivo en Carolina y me gustan sus mañanas asoleadas. Los ojos irlandeses son de un lindo verde azul. Al cantar esa canción de gran amor. 4,928, 4,998, 5,000. ¡Demonios! ¡Oye, no! ¡Eso es mío! ¡Es mi dinero y no puede ser de nadie más! ¡Suéltalo! Como les dije, soy un cobarde, pero un asqueroso cobarde ambicioso.